FM Moreno 90.1. Estación de radio. Es motivo de comunicación, de teatralización también. Y ya que estamos en ese ritmo, banalización. Es razón elocuente de quién filtra más o quién filtra menos. Es una demostración que los posicionamientos son muy claros y en esos posicionamientos los intereses son más poderosos que la verdad en sí misma o la búsqueda de esta. Pasa como un gran torbellino. No son muchos los momentos en la historia reciente donde un tema tapa al otro y entonces la agenda se altera, ni una cuestión natural puede con ella, ya que es más importante. Importa a quien se dirige. Allí claramente hay una decisión política de comunicación o empresarial de comunicación que registra a los lectores, los televidentes, los radioescuchas, el público seleccionado para alcanzar el fin y la meta, la masividad. Y claro que es presentado todo este culebrón, esta novela, este escándalo, esto tan impropio. Utilicé cuatro elementos, dos de un lado y dos de otro, para decir que con mucha ligereza un procurador era muy bueno y un vicepresidente no solamente malo, sino grosero para hacer negocios. Un juez amigo del poder que termina siendo enemigo íntimo. O bien un juez que dejó de entender qué función cumplía en este tiempo, como lo hicieron en otro tiempo y lo seguirán haciendo. O te vas a comer eso de la justicia independiente. Que exista como meta, como fin, aún en la prédica. Es correcto, nadie va a decir que la justicia es dependiente de. No es necesario. No es necesario decirlo. Pero volviendo al eje, si el juez era probo, el procurador era probo, ¿por qué tenemos que admitir que eran probos en el sentido de la libertad y la independencia? Tenemos que decir que eran idóneos, cambiamos probo por idóneos, capaces de hacer el trabajo sin tantas olas, prolijos. Son los únicos. Lo escuché a Piumato ayer, que es el secretario de Judiciales. Dijo, si Rafecas hizo lo que aparece hoy en una cronología de chat, que son mensajes, es nada. Está puro Rafecas. Si se quisiese investigar a todos los jueces y fiscales, no queda uno. Lo dice Piumato, que sabe de justicia y que ha apretado a algunos jueces, sobre todo uno de La Plata, que investiga sobre los procedimientos de personajes que en la dictadura tenían un rol desde lo civil importante. Pero lo dijo Piumato, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con Piumato? ¿O escuchamos a Víctor Hugo Morales? O que hay que escucharlo. A Liberti. Leerlo a Berbisky. Que hay que hacerlo, pero ¿quiénes lo tienen que hacer? ¿Quiénes lo quieren hacer? Los que los que tienen una intención y una necesidad de comprender que en lo más alto del poder, las líneas de pensamiento y armado y las prácticas tienen este olor, poseen estos colores, esas líneas, y los buenos se convierten en malos y los malos pasan a ser buenos, y entonces saltan de la televisión pública a TN sin ningún escrúpulo, porque en realidad nunca tuvieron escrúpulos. Lo que tuvieron, necesidades importantes, y han hecho del pragmatismo una gran obra. Y no es una metáfora, es una gran obra. Pero de todo este manojo de situaciones, de denuncias, que no vamos a ahondar nosotros en contarles a ustedes, primero porque viven acá, al igual que nosotros, y estamos severamente preocupados por la recuperación, por las formas en que se recupera lo que se destruyó en Moreno. No vamos a contarles quién es Vudú, porque saben ustedes que es el vicepresidente. Tampoco quién es Núñez Carmona, ni un tal Van der Breele, ni quién es Esteban Rigui. Tampoco Rafecas, sí decirle que es un juez. Y un fiscal que se llama Rívolo. Lo que tenemos para entregar, si es que en la periferia, en los costados, en lo tangencial, de lo que estás viviendo y por ahí con una radio portátil, ahora que recuperaste en parte la luz, te conectás a este mundo, a esta aldea global, y te enterás que hay un escándalo de proporciones que se comercializa como novela y otros como una tragedia. Tan solo decirte que un vicepresidente es denunciado por tráfico de influencias. Que el vicepresidente denunció al jefe de los fiscales de la República Argentina por tráfico de influencias, por ofrecer negocios y soluciones. Y que además el vicepresidente de la Nación denunció a un juez que se llama Rafecas por tener una agencia de noticias y darle la información al grupo Clarín. Y Rafecas ayer se conoció que estuvo chateando con un abogado que es Ignacio Iturraspe, que es abogado de Van der Breele, muy cercano a Vudú, y que dijo, Vudú no va a ir a declarar, va a ir Van der Breele. No es una comedia, tampoco es una tragedia. Es la corrupción en la Argentina, porque como dicen algunos militantes del campo popular, jóvenes ellos, la corrupción es inherente al sistema capitalista, entonces hay que entenderlo de ahí porque es una gran contradicción. Yo sé que los que escuchan esta radio no lo entienden así. Solo estoy señalando algo que nos pasa, muy arriba, porque abajo se cocina de otra forma. Pero arriba tiene este gusto, este sabor. Olfatea un poco. Reconócelo, porque experiencias tenemos muchas. Tenemos muchas. Buen día para todos. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza. Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la selva sus hombres hacen sufrir al hombre. Se va a pique. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Me es grato dirigirme a usted con el objeto de remitir adjunto copia piel del decreto número 911/12 para conocimiento de ese honorable cuerpo, según lo establece el artículo 119 del Decreto Ley 6769/58, modificado por el artículo 96 de la Ley Provincial 14.062, que el mismo dispone de declarar en situación de emergencia al distrito de Moreno debido al fenómeno meteorológico ocurrido el día 4 de abril del corriente. En el artículo 14 de este decreto, que fue reformado por la ley 7738/71, el 11001, lo están anunciando acá en el mismo decreto. En el artículo 14 dice: en el ámbito municipal se procederá por medio de las respectivas comunas a crear la Junta Municipal de Defensa Civil, que organizará y preparará la defensa civil en su respectiva jurisdicción. Que para las comisiones de interpretación del reglamento y asuntos legales, hacienda y presupuesto, bienestar social y salud pública, obras públicas, tránsito y transporte, cultura y educación, derechos y garantías, comisión de deportes, industria y comercio, ecología y medio ambiente, tierras y vivienda, seguridad y relaciones con entidades intermedias, quedarán conformadas con la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante. Nos apasiona la cortina, así que si fuera por el grupo que está en operatividad en este momento, dejaríamos la cortina 2 horas. Es un chiste, ¿no? Tenemos que romper con la monotonía. Te recuerdo las vías de comunicación: 15-61-54-03-59. Son momentos importantes para que los que llamaron, y agradecemos mucho esa confianza depositada en la radio, se ratifique, sobre todo en aquellos sectores en donde el suministro no llegó, el suministro de energía eléctrica, tampoco el agua. En los lugares en donde el agua llegó y el suministro de energía eléctrica, pero hay dificultades, sobre todo la disposición y la ejecución de los trabajos, de qué manera se han tomado medidas de seguridad que son objetivas, necesarias e imprescindibles. Y aquellos en donde hay un estado de convocatoria para admitir si lo que ha entregado el gobierno municipal, de lo obtenido este por la Administración Provincial Nacional, alcanza para responder a la emergencia, esta y la anterior. Así que las vías de comunicación, y estamos convocando a nuestros oyentes, es que sigamos en contacto. 15-61-54-03-59, el directo es 466-6559. Vamos rápidamente a poner el audio porque después tenemos una comunicación telefónica con un dirigente ferroviario. Ustedes saben que la sala 2 de la Cámara de Apelaciones no admitió lo que un juez había admitido, que el Estado sea querellante en lo que es la masacre de Once. Pero sobre esto, que fue noticia hace 2 días, queremos tan solo tocarlo para saber qué es la intervención. ¿Qué tiene la intervención? ¿Qué plan dispuso el gobierno a través del interventor? Porque vos seguís viajando. Y ese no fue un accidente, fue una masacre. De esto decía en la presentación del programa, que la agenda va tapando. Pero pará, nos detengamos un segundo. Nos paremos dentro de esta locura y esta velocidad y esta dinámica y este vértigo. Nos paremos un segundo. Che, mataron a personas, y cuando digo esto no caigo en la simplificación. Tan solo decirte que las multas a TVA habían ascendido a más de 100 millones de pesos. Y entonces, por contrato y lo que establecía el pliego, la rescisión era algo para hacer, no para cajonearla, porque los informes eran informes de organismos oficiales de control. Por lo tanto, tenemos que decir que el Estado en un aspecto controló, luego no materializó esos informes en la ejecución que debía tener la Comisión. No, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte lo hizo. La Secretaría de Transporte con Jaime Schiavi, y hay un abogado que está ahora. Que vos sabés el apellido y el nombre del abogado, sí, es de Santa Fe. Pero ¿sabés quién es? ¿Tenés idea de lo que se ha hecho? Son las 9:30 y nos espera después de la tanda, me parece, Rubén Sobrero para charlar con nosotros. Quédate ahí porque en los avances que hicimos, que realizó Bernardo Tosi, hay un resumen de lo que significó ayer la sesión del Consejo Deliberante, la primera sesión ordinaria del año. Y entonces, bueno, vas a escucharlo vos. ¿Qué dijeron y qué pasó? Tanda de la media hora y venimos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte.

pero ya dejamos de ir porque la verdad que la intervención acá es una intervención media ficticia. A ver, primero, una intervención de tres personas no es una intervención, al menos del estilo que nosotros necesitamos. Un interventor que pide un mayor presupuesto para hacer obras, para arreglar equipos, eso, y no se lo dan, la verdad no muestra un poco también qué clase de intervención metió el gobierno acá. Uh-huh. No es una intervención para salir de los problemas, sino para ganar un poco de tiempo. Vos fíjate, hoy yo ahora estoy en la línea. Estamos con 4 o 5 formaciones menos. Estamos con una demora de media hora. La verdad que nosotros, si queremos cambiar esto, me parece que este no es el camino. Ahora, cuando se dispone la intervención, o cualquier intervención empieza a evaluar qué había, ¿verdad? Porque eso también tiene como función. Se hizo esa evaluación, es decir, ¿qué es lo que administraba TVA? ¿Qué es lo que dejó TVA? Porque cuando pase esto, ¿sabes qué es lo peor? Es por ahí vuelve TVA. Porque no se le rescindió el contrato TVA. Es una intervención. Y yo particularmente creo que no se lo van a rescindir a pesar de todo lo que hemos hecho y a pesar de todo lo que pasó. Porque hay un muy fuerte respaldo del gobierno para que TVA no se vaya. Ajá. Porque si se va TVA es uno de los empresarios que más amigo del gobierno hay dentro del área de transporte. Es claro que no la quisieron rescindir el contrato. No, eso está clarísimo. Y la verdad que nadie puede decir que nosotros no advertimos de lo que estaba pasando, que nosotros no dijimos que esto iba a pasar, que vinimos denunciando todo lo que es TVA, todo lo que sufren los usuarios todos los días. Porque lo que decimos nosotros es lo que la gente sabe, uh-huh. La gente que viaja en el Sarmiento, ¿no? Sí. Entonces, yo, la verdad, siguiendo la lógica del gobierno, yo creo que hay que restatizar todo el servicio ferroviario, se tiene que ir toda la empresa. Ya ustedes conocen cuál es nuestra propuesta, pero si vos seguís la lógica del gobierno, mínimamente lo que tendrían que hacer es decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, acá hay que poner la plata que se chorearon, que nos choreamos, para hablar claro, ¿no? Sí, hay sí. que poner, aunque sea una parte de lo que nos choreamos, para que el servicio funcione. Bueno, la verdad, hoy nosotros estamos trabajando muy, muy mal. ¿Sabés qué es impresionante? La otra vez cuando charlé con vos, sí. Que decías, mira, son tres. No, yo no sé si los que estamos escuchando lo que dice Sobrero lo comprendemos. La intervención de un gobierno con tanto poder, con el 54%, con todo lo que significa. Sí. Dijo, son tres personas. No sé, creo que no lo comprendemos. Creo que no, aparte, nos han mitigado, mira, en muchos aspectos. Claro, y mira que yo no estoy haciendo una valoración ni moral ni técnica de las personas que vinieron. Yo te estoy diciendo, por más buena intención que tengan el interventor, si vos querés intervenir una empresa como esta, que tiene, porque este vea Sarmiento Mitre, ¿no? Somos sí. 4.500 empleados con 5 ramales. Vos no podés venir con 3 personas en la cual le dejas en la mano de TVA la responsabilidad de la estructura tal cual estaba el día anterior al accidente. Si vos haces una intervención, se supone que es para cambiar las cosas. Uh-huh. Bueno, entonces yo no entiendo la lógica que están metiendo el gobierno en este caso. Ahí se nos va un poco el pollo. Vos estás cerca de la línea, ¿no? Estás cerca de la línea. Ahí se nos fue el pollo definitivamente. Ahí está. Hace, vos fíjate una cosita, se van a cumplir 2 meses. Dos meses, sí. Bonadío no quiere salir a hablar porque salga lo que salga de la pericia, nadie le va a creer. Porque todo el mundo sabe qué es lo que pasó acá. Y vos sabés perfectamente que todos los accidentes que hubo en los últimos 15 años de privatizaciones, todos los accidentes siempre recayeron sobre el hilo más delgado, que tiene el laburante. El laburante, sí, sí. O era el motorman, o era el guarda, o era el guardabarrera. Siempre recae. Un sistema ferroviario, un tren que lleva a 2.000 personas como hacemos nosotros en cada servicio, puede estar toda la seguridad de 60.000 personas solamente en la, que puede recaer sobre una sola persona, con todos los sistemas de seguridad que hoy hay en el mundo, en la cual vos tenés un problema y se te para un tren cuando pasás dos señales a peligro. ¿Por qué acá no? Vos acá tenés un sistema de señalización que es del año 1923. No sé si me escuchaste. Sí, clarísimamente. 1923 es un sistema de vías que son del año 1930. Los equipos Toshiba que tenemos llegaron a la Argentina en el año 58 y ya eran usados. Entonces yo pregunto, ¿nos importa algo la gente que viaja acá arriba? Pues si te importa algo la gente que viaja acá arriba, mínimamente tenés que darle por lo menos seguridad. Hoy no estamos en condiciones de brindar eso de la forma que estamos laburando. Bueno, están laburando mejor que antes, en el sentido que hoy ustedes pueden decir, ¿este vehículo no sale? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Dale. Que marca del cuerpo entero. El día que asumí el interventor, sí. Yo tuve una reunión con él y me dijo, mira, sobrero, yo te pido lo siguiente. Me dice, si vos ves que un tren no está en condiciones de salir, no me lo sacas. Le digo, ¿vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí. ¿Estás seguro que me estás diciendo? Sí. Ese día salieron 8 formaciones. Claro, a las 4 de la mañana, cuando vos ves que las formaciones no salen, te empiezan a llamar todos por teléfono. Ajá. Vos no sabés cómo me reputeaban de todos lados. Y digo, disculpame, ¿vos qué me dijiste? ¿Que información que no está no sale? Bueno, no, estas formaciones no están en condiciones de salir. ¿Qué crees, que se siga matando la gente? Ahora, lo mismo que te decían, que porque eran un par de días después del accidente, lo mismo que te decían, no, que no salgan, cuando veías el desastre, que la realidad en la que estábamos inmersos, bueno, pasó lo que pasó. ¿Y hoy te siguen llamando? Claro que me siguen llamando, claro. Porque nosotros, tren que no está en condiciones, no le dejamos salir. Cuando me refiero a condiciones, me estoy refiriendo a condiciones mínimas, no a condiciones... Wi-Fi no, está claro. No. Ni siquiera te estoy diciendo está que tengan todas las ventanas. Ni siquiera te estoy diciendo que tengan las luces. Te estoy diciendo condiciones mínimas, que el tren frene. Nada más que eso te estoy diciendo. A eso me refiero, condiciones mínimas. Es claro. Bueno, así estamos laburando y la verdad, honestamente, ya estamos un poco podridos. Rubén, la última. Bueno, se conoció una decisión de la justicia de no aceptar como querellante al gobierno. Entonces es una buena noticia. Yo dije, no, lo que pasa es que era un papelón lo que estaba pasando y era una vergüenza. Claro. No es una buena noticia. Estaban tratando de tapar el papelón. Pero claro. Yo te comento una cosa. Mira, ayer salió el procesamiento del secretario adjunto de la línea Roca, del provincial, porque este ferrocarril, el delegado que estaba ahí, se descubrió que venía cobrando 165 sueldos, te lo repito por si tenés interferencia, 165 sueldos, es decir, que el tipo que hacía en acuerdo con la empresa, llevaba datos de gente que no sabía que estaba que le pedían los datos para por ejemplo, vos ibas a Arireño. Decía, che, estoy buscando laburo. Bueno, dame tus datos, dame el DNI, dame fotocopia, todo. Cuando salga algo te aviso. Salía ese laburo y no le avisaban al tipo que había salido el laburo. Entonces, ¿qué hacían los delegados ahí en acuerdo con la empresa? Se quedaban con el sueldo del tipo que no sabía que estaba con trabajo. Le daban la tarjeta de débito a los delegados y los delegados se repartían las tarjetas. El secretario adjunto de esa sociedad, que se llama Humberto Martínez, que ayer fue procesado, sí, cobraba 165 sueldos. Para hacer esa maniobra, vos tenés que tener complicidad del gremio, de la empresa y de la Secretaría de Transporte. Entonces, ahí se muestra el triángulo que nosotros siempre decimos de corrupción. Entonces yo pregunto, el Estado, que es la Secretaría de Transporte, ¿va a ser... ¿no tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados? Tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados también. Ellos también son responsables de lo que pasa. Pollo, gracias, che, un abrazo. Un saludo a los compañeros allí. Gracias y muchos saludos a los compañeros de la radio. Gracias. Allí pasaba Rubén Sobrero. ¿Viste cuando te hablan 165 sueldos? Tres personas para la intervención. 8 vehículos que son los que salen. No es que tienen puertas que se cierran bien o ventanas que sean ventanas. Solamente que frene. Si frena, sale el tren. Es que ha habido de estar en su casa, Jaime, disfrutando de los bosques de Palermo. Y vos viajando, porque no tenés opción. Y si te dicen que hay una demora de 20 minutos o 30 minutos o porque no hay trenes, te enojás y mucho porque no llegás al trabajo y perdés el presentismo y esta es la puta explotación. Nos suben a un tren que va a 20, pero parece que va a 180. Porque nosotros corremos. Y cuando corremos nosotros nos cansamos, pero mañana nos levantamos y tenemos que seguir corriendo. Porque no tenemos opción. No tenemos opción, y es una pregunta que hago. No tenemos opción. 9:47 minutos. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. La verdad, yo no te he visto tocar fondo. Solo es de verdad en esta necesidad aquí. Y es que siempre estarás en la voz como un sentimiento. Algo más que me ayude a despertar. Lo escuchamos al Flaco Spinetta porque está en la operación Fernando Ochoa. Ayer hubo una sesión en el Consejo Deliberante, la primera sesión ordinaria del año, en este marco que vos conocés. Con el tornado y sus consecuencias, con la poca y escasa estructura que el impacto meteorológico tomó al Ejecutivo Municipal. En un tiempo de relanzamiento, de gestión, de participación, que lo seguirá haciendo el intendente. La cuestión a saber, y ya con el paso de los días, sin dejar de mencionar que hay familias, barrios, zonas que permanecen afectadas, si esa propuesta de amplitud y participación tuvo su primera prueba de fuego. El resultado que nosotros obtuvimos hasta aquí es más cerrado que nunca, en lugar de abierto. Y quedará ya para la discusión, cuando pasen los días y las semanas, sin olvidarnos nosotros de las consecuencias, por dinámica que el Consejo Deliberante tendrá a partir de hoy. Si ingresa un expediente en alguna comisión, la participación de 19 concejales en algunas comisiones que ya te vamos a leer. Pero todo arrancaba así ayer por la tarde. La convocatoria a las 14 horas no comenzó a las 14 horas. Se extendió como siempre. Y la primera que habla, si no me equivoco, porque no tengo el registro aquí en la máquina, sobre las sesiones ordinarias. Sobre las sesiones ordinarias. Lo de Copolaro es lo de emergencia, ¿sí? No tengo acá. Sobre sesiones ordinarias, vamos a escuchar a Graciela Benítez. ¿Lo tenemos? Graciela Benítez. Yo estoy pensando hace 2 años, 3 años atrás, que creo que no había una imposición de número, o por lo menos no se había acordado en los porcentajes. Ciertamente no podríamos, teníamos la libertad de solicitar estar en la comisión que consideramos que nos interesaba, y la que consideramos que no disponíamos del tiempo o le demandaba más tiempo a otra comisión, no nos anotábamos. Es decir, que creo que era así. Es decir, que si hoy nos anotamos todas las comisiones y porque estamos de acuerdo, tenemos la responsabilidad de afrontarlo, porque en ese momento no había límite, ¿sí? Recuerdo, quiero que me corrijan si estoy equivocada, pero teníamos libertad de participar en todas las comisiones que considerábamos que podíamos participar. La segunda que tomó la palabra de estos extractos que hicimos es Claudia Seff. Y Claudia Seff, más que decir, le señaló a Graciela Benítez que no hay tantos antecedentes, y si los hay, los antecedentes tiene que ver con el consenso, el disenso y esta historia que terminó de la manera que tenía que terminar. Sin acuerdo por pretensión del oficialismo, pretensión lógica de tener mayoría y control sobre las comisiones, pero no con la fuerza necesaria para hacerse de ese número, el resto de las fuerzas, sobre todo del Interbloque y de la Unión Probún, dijeron: no estamos en condiciones de ceder, sino terciar en la construcción de un consenso que es el reconocimiento de todas las fuerzas, incluidas la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, que no necesitan de la generosidad de otras fuerzas, sino que por ley orgánica les corresponde a ellos estar en todas las comisiones. ASEF, segunda. Sí, es como obligatoriedad que a un concejal de estar, que lo que dice el reglamento, en una comisión como mínimo. Cuando queríamos participar en más, a veces no se nos permitía porque éramos minorías. Entonces, esto es lo que se fue, de alguna manera, puliendo ahora que hay más bloques, porque antes había una mayoría prácticamente absoluta en este recinto. Entonces, desgraciadamente, o a favor, vamos a las dos cuestiones, así. Además, acá hay un tema que es fundamental. Las comisiones no todas son las mismas. Algunas se nutren con mayor cantidad de expedientes y otras con menor cantidad de expedientes. Y eso lo sabemos. Las dos comisiones madres, como así se habla, que son las donde pasa toda la administración pública en federalidad que viene del Ejecutivo, son así reales. Son las que tienen mayor cantidad de temas a tratar. Y después está esta comisión que no deja de ser importante, que sabe muy bien que presidió la Comisión de Obras Públicas, que le dimos el voto para que la presida, y la cantidad que habla de expedientes. Y diga usted las discusiones que hemos tenido, porque usted decía que debe poner un expediente por bloque político, cuando en nuestro caso teníamos una cantidad enorme de expedientes. Y usted dijo que decidía qué expediente poner, y no es así. Entonces, esto es lo que nos quiere corregir en esta buena situación de consenso. Los expedientes son situaciones de pedido de personas. O son expedientes que elaboran los concejales a partir de las necesidades de las personas también. Mariel Fernández, del Movimiento Evita, habló sobre esto. Escúchala antes que te lo comente. Personas adultas, cuando no se llega a un consenso, no se le puede imponer a los más bloques las ideas de otros bloques. Cuando no hay consenso sobre el número, me parece bien que nos atengamos al reglamento. Me preocuparía más que haya censura en la participación de las comisiones. El reglamento dice que todos los concejales pueden participar de todas las comisiones, por lo cual a mí me preocuparía mucho que hubiese censura en la participación de los concejales en las comisiones, con lo cual, como no hay consenso en el número, lo más democrático y correcto es atenerse al reglamento y que todos los concejales puedan participar de las comisiones y asumir las responsabilidades. Hay que ponerse a trabajar, en lo particular a mí el trabajo no me gusta. Bueno, Por reglamento, si no se alcanza un acuerdo que contenga a todos en la proporcionalidad, y vos estás escuchando, ¿y qué es esto de la proporcionalidad? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Hay un partido que es el que gobierna, el que ganó, y ganó por amplio margen. Hay otras dos fuerzas que tienen representación institucional que perdieron, pero numéricamente no están mal. La Unión Probún y el Interbloque, que no es una fuerza como Interbloque que participó en las elecciones, sino que los integrantes del Interbloque estuvieron diseminados en propuestas dentro del oficialismo y la oposición, que después termina haciendo síntesis en lo que se llama Interbloque. Y luego el Frente Amplio Progresista y la Unión Cívica Radical, que tanto en la concejalía de López como Arrizabalaga, es de aquel acuerdo del que algunos ya se olvidaron, que se llamaba Acuerdo Cívico y Social. De allí vienen las concejalías. Y entonces la proporcionalidad es que corresponde a cada fuerza tener en una comisión. Como la ley orgánica a través del reglamento dice que todos los concejales pueden participar, tanto Arrizabalaga como López pueden, al ser un unibloque, cada uno en su posición actual, una del Frente Amplio Progresista, el otro Unión Cívica Radical, que estuvo con UDESO, ellos quieren estar en todas, sobre todo en aquellas comisiones que son claves y son importantes. De allí que no hubo consenso, ¿para qué? Para que renunciara o la Unión Probún o el Interbloque a un concejal, lo que le daba al oficialismo, renunciando a alguna de estas fuerzas a un concejal o a dos, la mayoría y la tranquilidad. Quien viene ahora es Barreiro, y Barreiro tiró una idea: si no van a laburar los concejales, no se le paga la dieta. Cuidado, ¿eh? Ahí vamos. Ha marcado esto, tuvo mucho diálogo. Segundo, siempre respetar la presidencia que lleva del bloque el compañero Carlitos Benítez, pero me parece que hay cosas que dejar marcadas, ¿no? Por ejemplo, el consenso se construye entre todos, y el disenso también se construye entre todos, y es parte de la democracia. Lo que es claro. Y lo que fue acá es que hemos debatido bastante, habían trabajado bastante sobre esto, y también se ha disuelto en la comisión que ha marcado, que es parte del reglamento, como decía el compañero y el concejal Mirko, y me parece que ahí hay que hacer un punto muy marcado en esto. Cuando hablan de dificultad, cuando hablan de quórum, cuando hablan de un montón de cosas, que significa dificultad, significa mayor trabajo para los concejales. Y ahí me parece que hay un punto que ustedes han marcado la vez pasada, cuando hicimos la parlamentaria, y usted dijo: si tendremos que ser 19 y tendremos que empezar a encontrar la dieta que no viene, tendremos que empezar a hacerlo. Y me parece que es el momento de empezar a marcar esas cuestiones. Hay que empezar a encontrar la dieta que no viene, hay que empezar a decir, hay que estar presente, y el debate se construye entre todos. Porque hoy es fácil hablar de oficialismo o de oposición, pero estamos hablando que cuando tenemos que sentarnos en la comisión a veces somos 7 y nos cuesta juntar un voto. Entonces, dejar marcado esto: dificultad es cuando no podemos hacer algo. Lo que hay que pedir acá es mayor compromiso, que estemos todos, que estemos presentes y que el pueblo sea algo fácil de juntar. Y se embarró la cancha, no por lo que dice Barreiro. Tiene un grado de racionalidad, lo decíamos ayer a la tarde cuando hacíamos el programa en vivo aquí en la radio con Cintia Medina en el cierre, que al ser 19 concejales, vos tenés que sostener la cantidad de firmas para que el expediente tenga lo que necesita un dictamen, las firmas, y en cantidad. Si no están las firmas, también comienza a discutirse allí, aunque a lo largo de estos años he visto expedientes sin firmas que ingresaron lo mismo y después se pusieron las firmas. Esta historia se resuelve, porque hace la cocina del legislativo y hace la cocina del poder. ¿No debería ser así? Pues no. ¿Pero ha ocurrido? Sí, claro, ha ocurrido. Pero en el cierre Barreiro está diciendo: si cada comisión importante tiene 19 concejales, espero que los 19, es decir, todo el cuerpo, inclusive puede estar y tiene la obligación, no, en parte no, no tiene la obligación, si él quiere puede estar, Damián Contreras, que es el presidente del Consejo Deliberante, puede estar en cada una de las comisiones, está facultado para eso, quiero decir. Pero te imaginás, en la oficina 17 no entran los 19, no sé si ayer se dieron cuenta de esto,

y Acevedo, en Trujú y La Fortuna, Tablada y Puccini, en Francisco Álvarez, Villa Escobar, Cellini y Tito Livio. Por otra parte, se informa que todas las unidades sanitarias del distrito están funcionando normalmente y que en particular se realizó una jornada con un operativo de salud en el barrio Atalaya, donde se brindó atención médica, vacunación y curaciones a vecinos damnificados por el temporal. ¿Tenemos algún teléfono de Atalaya? Vamos a buscar un teléfono de Atalaya. Y reiteramos que la construcción o reconstrucción es lenta. Y señalar lo siguiente: ayer hicimos por la tarde una recorrida, y esa recorrida nos representó algo que tenemos que contar, porque es preciso, porque hace a la responsabilidad que tenemos como medio. Versiones muchas sobre la cantidad de fallecidos en Moreno, sobre el trébol, que es este comercio ubicado aquí en la calle Bartolomé Mitre y Rivadavia, sobre cantidad de fallecimientos. Se dieron cifras casi descabelladas, como la necesidad de necrológica que tiene esta sociedad. No hay fallecimientos en el trébol. Lo que pudimos nosotros constatar hablando con personas del lugar y allegados, no hay fallecimientos. Se decía un fallecimiento en Puente Ñeco y Colectora Gaona. Hay una Petrobras allí. Tampoco los trabajadores de esa estación de servicio. Ayer me decían que los rumores habían corrido y ellos estaban al tanto. No falleció ninguna empleada, ninguna playera de ahí. Detrás del Club Social y Deportivo Paso del Rey, ayer estuve hablando con una persona que hace la tarea de cartonero, el oficio, esa función. No estuvo en el lugar, se había retirado antes. A propósito de un llamado, en especial este nos preocupaba mucho, un llamado que habíamos recibido al 466-6559, que debajo de unos enormes escombros podía yacer una persona. No hay nadie allí. Y después, en La Porteña, hicimos todo el recorrido sobre el camino de la Ribera, sobre todo en La Porteña, sí llegaron las chapas. Como llegaron las chapas en Cascallares y en Lomas de Casasco. Las vimos. Y esto es lo que nosotros tenemos para entregar. La ratificación, que lo que había dicho el intendente Mariano Hues, del corte de las chapas por las medidas, efectivamente ayer se distribuyeron. Algunos dicen que se realizó sin la medida necesaria, no por la dimensión de la chapa, sino en cantidad. Pero pudimos ver estas chapas, y que la reconstrucción es lenta, lo dijimos desde el comienzo, por la magnitud del tornado. Y el agua se distribuyó, y Alicia Kirchner estuvo nuevamente aquí, y entre paréntesis, para muchos, para nosotros es importante que las cooperativas eléctricas que llegaron al distrito trabajan con mucho esfuerzo, son laburantes que tienen el overol puesto desde hace muchos años y lo siguen teniendo. Y desistieron de participar de una reunión, algunos, de una reunión que es para la fotografía, que importe mucho para cualquier gestión, en donde Alicia Kirchner iba a destacar y destacó el esfuerzo de quienes están prestando un servicio más allá de las posibilidades. Los que entendieron y entienden que la luz es un servicio esencial, quedaron en territorio trabajando y desistieron muchos o algunos de participar de ese evento o esa fotografía. Entonces, para ser precisos con la información, que es lo que corresponde, la distribución de chapas en los lugares en donde se demandaba y que ayer generó un conflicto en acción social, efectivamente ocurrió. Ocurrió. Muy bien. Nos ubicamos una vez más en el Consejo Deliberante. Vamos a completar cómo quedan las comisiones y cuáles son las comisiones. Es Damián Contreras, creo, que hace la lectura de las comisiones que van a tener 19 señores concejales integrando las mismas. Para las comisiones de interpretación del reglamento y asuntos legales, hacienda y presupuesto, bienestar social y salud pública, obras públicas, tránsito y transporte, cultura y educación, derechos y garantías, Comisión de Deportes, Industria y Comercio, Ecología y Medio Ambiente, Tierras y Vivienda, Seguridad y Relaciones con Entidades Intermedias, quedarán conformadas con la totalidad de los miembros del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta lo manifestado por la concejala CEP, que pide la incorporación del concejal ausente, el concejal Canobra. Los que estén por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Queda aprobado. No podía faltar ayer, indudablemente, en la sesión del Consejo, más que una referencia, el envío del Poder Ejecutivo del decreto. El decreto que marca la urgencia y la emergencia. Para que lo podamos analizar con tranquilidad, lo que decidimos es cortar la lectura que hizo Carlos Coppolaro, que es el secretario del Consejo Deliberante, que da cuerpo y forma a lo que ayer generó no una discusión, un debate, sino una apreciación distinta, sobre todo en la figura de Jorge Mendieta, que ya lo vamos a escuchar y algunos podrán evaluar y tener una opinión al respecto, especialmente en la redacción del decreto. Pero luego de lo que escuchamos recién de las comisiones, se pasó al segundo punto del orden del día, que es este. Me es grato dirigirme a usted con el objeto de remitir adjunto copia fiel del decreto número 911/12 para conocimiento de ese honorable cuerpo, según lo establece el artículo 119 del decreto ley 6769/58, modificado por el artículo 96 de la ley provincial 62, que el mismo dispone de declarar en situación de emergencia al distrito de Moreno debido al fenómeno meteorológico ocurrido el día 4 de abril del corriente año. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, licenciado Mariano Wells, intendente municipal de Moreno. Ahora vamos a poner al aire la descripción, porque allí se condensa no solamente la propuesta ejecutiva, sino la acción ejecutiva, y entonces Coppolaro arrancó así. Visto el fenómeno meteorológico de vientos y fuerte lluvia que hace unas horas ha afectado a todo nuestro distrito, y considerando que el mismo, por su magnitud, intensidad y fuerza, sin antecedentes en la zona, provocó inconmensurables daños, en particular la rotura y voladura de techo de varios miles de viviendas, la caída de árboles, la anegación de importantes zonas, el corte casi masivo del tendido eléctrico, bloqueo de calles y un sinfín de inconvenientes a lo largo y a lo ancho de nuestro partido. Que dicha circunstancia conlleva la desprotección de muchas familias que se han visto afectadas, que corresponde ir en auxilio de todos los damnificados, en particular para aquellos de menores recursos económicos, que resulta imperioso que el municipio, en virtud del deber de protección del bien común, fin último y razón de ser del Estado, adopte los cursos de acción y medidas necesarias tendientes a restablecer mínimamente la habitabilidad de las viviendas afectadas, previendo de esta manera posibles consecuencias sobre la salud de sus moradores, transitabilidad de sus calles y la asistencia social y sanitaria de los vecinos. Que de las circunstancias mencionadas precedentemente surge con nitidez que en el presente caso se ha configurado la situación prevista en el artículo 119, inciso B, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que corresponde que el municipio cubra las necesidades de la población afectada con una acción inmediata. Que dicho artículo en su parte pertinente tiene determinado: el Departamento Ejecutivo podrá realizar gastos aún cuando el concepto de ello no esté previsto en el presupuesto general o excedan el monto de las partidas autorizadas, solamente en los siguientes casos. B. En casos de epidemia, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la municipalidad. Que asimismo también es necesario tener presente la prescripción que surge del Decreto Ley 11.001, modificado por la Ley Provincial 7.738 de Defensa Civil, pone en cabeza del titular del Departamento Ejecutivo Local la obligación de atención sociosanitaria de la población. Vamos haciendo un complemento. Ayer también pudimos registrar el trabajo que hacía Edenor en la zona de Cascallares sobre la calle San Carlos. Imaginamos también que el trabajo se va a hacer sobre FAI, hacia el fondo, por lo menos a 200 metros de lo que es el cruce con Argentinidad, en donde los postes están caídos hacia el lado de las casas, sobre la línea de construcción habitacional. Esto por un lado, que en Cascallares lo vimos y lo podemos ratificar, que es la colocación de un gran generador de energía que dotaba al lugar de lo necesario. Y también se hacía una olla popular aproximadamente a las 18 horas. Allí unas mujeres estaban cocinando. Que en este marco, y lo leía, y este es el decreto o la reglamentación o la redacción de lo que envió Mariano Hues al Consejo Deliberante, llegan mensajes, dice: hola, soy Elida del barrio Reconquista Merlo. Tassé manda a sus matones a apretar a la gente para que digan que está mandando ayuda, y eso es todo mentira. Hay otro mensaje que dice: bueno, podremos saber los sufridos habitantes de Moreno, porque hace 8 días que no pasa el basurero, siendo que se multiplicaron las bolsas. Ana, de Cascosala. Bueno, te digo una cosa, Ana, que el sábado estábamos aquí preparando y estábamos haciendo la emisión especial, y pasó un camión de la municipalidad levantando primero las bolsas de residuos, por lo menos en el centro de Moreno lo que pudimos ver. Y nos explicaban los compañeros trabajadores que la decisión era precisamente sacar todo lo que era la basura, que lo debería hacer el trébol, pero lo hacía la municipalidad, y luego de esa limpieza, para evitar un acumulado de basura, comenzar el trabajo de levantamiento de árboles, cortando los mismos y utilizando algunas máquinas que están allí en el Parque Los Robles. Pero tu mirada respecto a esto, se potencia lo que había antes en cuanto a prestación del trébol insuficiente, y el reemplazo de esta prestación, por la cual pagamos nosotros 72 millones de pesos en este año, que lo hace la municipalidad y que no controla ni sanciona el trébol. Seguimos escuchando a Carlos Copolaro, secretario del Consejo Deliberante, de esta manera. Debiendo garantizar con bienes y servicios, tanto públicos como privados, las necesidades de la población una vez decretada la emergencia. Que la ley 20.680 de abastecimiento, en su artículo 2, inciso G, establece, en relación a todo lo comprendido en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo por sí o a través del o de los funcionarios u organismos que determine, podrá, en caso de necesidad imperiosa, de asegurar el abastecimiento y o prestación de servicios, intervenir temporariamente para su uso explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte, y disponer temporariamente para su uso elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medios de transporte, consignando con posterioridad su valor de uso y o sus costos operativos. Que en atención al horario en que se dicta el presente, siendo las 23 horas del día miércoles 4 de abril, y las necesidades urgentes en que deberán realizarse las acciones dentro del feriado determinado para la Semana Santa, corresponde a partir del presente decreto marco de emergencia habilitar días y horas inhábiles para el desarrollo de tareas y funciones de todo el personal municipal. que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas en los artículos 107, 108, incisos 10 y 16, declaración de días y horas inhábiles, 119, inciso B, declaración de emergencia del decreto ley 6.769/58, decreto ley 11.001, modificado por la ley 7.738, ley de defensa civil, y ley 20.680, ley de abastecimiento. Por ello, el intendente municipal del partido de Moreno decreta: artículo primero. Declárase al distrito de Moreno en emergencia debido al fenómeno meteorológico descrito que resulta de público y notorio y ocurrido hace escasas horas de este mismo día 4 de abril del 2012. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo deberá hacer uso de toda la infraestructura, tanto edilicia como de comunicaciones, y poner a disposición todo el parque automotor de la municipalidad para afectarlo al servicio de todos los ciudadanos del partido de Moreno con relación a las secuelas que dejara la inclemencia del meteoro. Artículo tercero. El Departamento Ejecutivo deberá realizar las pertinentes contrataciones directas en los términos del inciso 10 del artículo 156 e inciso B del artículo 119, ambos de la ley 6.769/58. De todas mercancías, chapas, agua, comida y demás artículos para la reparación de las casas de los damnificados, los edificios municipales y demás necesidades generadas por el desastre meteorológico. Artículo 4. Autorízase a la Dirección de Presupuesto Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y dentro de los 15 días de realizado el gasto, promuévase la correspondiente modificación del presupuesto. Artículo 5. El titular del Departamento Ejecutivo, en atención a garantizar el abastecimiento de elementos de necesidades básicas en los términos de la normativa vigente, podrá hacer uso de bienes y servicios, tanto públicos como privados, dado el estado de emergencia en el distrito. Eso es decretar la emergencia y lo subrayamos. Se hizo. El punto 6, y terminamos con Copolaro, y vamos a la tanda de media hora. Y queríamos que ustedes escuchasen esto porque constituye no solamente la redacción, sino la dimensión que le otorgó el Ejecutivo Municipal al momento de declarar la emergencia, y se sitúa en el miércoles pasado, que en un párrafo lo señala el Secretario del Consejo Deliberante en el texto que envió el Ejecutivo al Legislativo. Punto 6, empleados afectados. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo convocará de inmediato a funcionarios y agentes a ponerse al frente de sus misiones y funciones o cualquier otra que se le asigne en aras a mitigar el estado de emergencia del distrito, convocándose a tal efecto en el Palacio Municipal. A fin de hacer efectiva la convocatoria, delégase en todos y cada uno de los secretarios del Departamento Ejecutivo que realicen la nómina de funcionarios y agentes para invitar a sumarse a la tarea durante todos los días inhábiles. Artículo 7. El presente se dicta con habilitación de días y horas inhábiles y resulta ser el marco en virtud del cual deberán dictarse los diversos actos administrativos tendientes a paliar el estado de emergencia en el distrito. Artículo 8. El presente decreto será refrendado por los señores secretarios de Economía y de Gobierno. Artículo 9. Regístrese, tome intervención la Jefatura de Compras y la Dirección de Presupuesto Municipal, cumplido, archívese. Firmado, doctor Marcelo Mauro Ladín, secretario de Gobierno, doctor Marcelo Martinelli, secretario de Economía

sobre todo lo que se puede hacer y lo que se debe hacer en una situación como la que se vivió y se vive. Todo aquello que está al alcance de la Municipalidad de Moreno puesto a disposición del evento. Desde los recursos humanos, logísticos, todo lo material, funcionarios a trabajar en días inhábiles y la readecuación de partidas, esto se vota y se votó. No hay manera de rechazarlo, porque la ley en ese sentido es clara y la institucionalidad específica. Ahora bien, nosotros dijimos, por lo menos ayer lo hicimos con mucha más claridad y precisión, entendiendo lo que sucedía en los barrios y lo que todavía ocurre en algunas zonas de algunos barrios, que no está preparada la Argentina para catástrofes de esta categoría. Suscribimos lo que los compañeros de Mucho Palo Pa' Que Aprenda el día domingo señalaron. No es un desastre natural, es un desastre ambiental. El hombre tiene mucho que ver, y cuando digo el hombre estoy hablando no del sistema, sino que la centralidad es la renta. Y el ejemplo más claro quedó en la remisión de un gran generador de energía para que Nestlé, la planta que está sobre Colectora Gaona, pueda volver a producir. Había entregado un par de bidones, y cuando digo un par no estoy refiriéndome a lo pequeño que habrá sido grande, sino comparativamente con lo que es Nestlé, enviar agua hacia La Reja cuando en la zona sur llegaba Glaciar y Villa del Sur, que no es de Nestlé, es lo que mandaba Nación. Lo que está en emergencia es la clase dirigente. Y entonces, sobre este tema, está Jorge Rulli para charlar con nosotros. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bien. Estamos en emergencia, decía recién. Estamos en emergencia de dirigentes, sí, ¿no? Y te voy a es muy buena la frase. Te voy a decir una cosa. Tampoco para que se creen comisiones. General Perón decía, si no se quiere hacer nada, que se creen comisiones. Sí. Entonces, eso tampoco. Entonces, es más que diagnosticar la emergencia, asumir que estamos en emergencia. Que estamos en una crisis muy profunda, claro, como país, porque por una parte está el sufrimiento terrible de la gente, y por la otra este vodevil del vicepresidente, atacando a los propios aliados del gobierno y mostrando una situación penosa, ¿no? Penosa para todo el mundo, e incluso compartida por gente que participa del gobierno, ¿no? Una situación realmente penosa y que a veces me lleva a pensar que los mismos que produjeron el cambio climático no han sido ni siquiera capaces de prever alguna de sus consecuencias, ¿no? Porque es la misma ignorancia que produce el cambio climático lo que luego produce esta sorpresa ante las consecuencias. Cuando nosotros hemos dicho que hemos repetido tantas veces aquel acerto de nuestros abuelos, ¿no? De que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, pero la naturaleza nunca. Porque la naturaleza tiene que responder de alguna manera a los daños que se le han hecho, ¿no? Entonces, lo menos que podría haber hecho esta clase dirigente que fue tan irresponsable en el manejo de los bienes naturales y del clima, haber generado políticas de prevención de desastres, que esto en todo el mundo está, como te diría, establecido, hay cursos, yo alguna vez he participado en encuentros en Perú, encuentros latinoamericanos para estudiar la prevención de desastres, sobre todo ante las incertidumbres del cambio climático. Aquí en la Argentina el tema es absolutamente desconocido, sacando el voluntariado de los bomberos argentinos, que es realmente meritorio, ¿no? Pero sacando a los bomberos voluntarios, no hay un político capaz de haber tomado alguna una medida como para estar preparados para una emergencia, ¿no? De manera que los acontecimientos siempre nos sorprenden, siempre porque tenemos políticas para la coyuntura, no tenemos un proyecto de país. Y aquí se lo ves, ¿no? Yo estaba escuchando algo semejante ahora, un experto en la extracción, y en la exploración de petróleo, decía que al margen de las decisiones que tome la presidente sobre Repsol, no hay empresas capaces de explorar porque tienen los próximos seis, las pocas que hay, que no se han ido del país, que no se han ido en los últimos 5 o 10 años debido a que Repsol no exploraba, y entonces las empresas que hacen este trabajo se fueron yendo. Las pocas que quedaron tienen los próximos 6 meses de su agenda absolutamente ocupados. O sea que la Argentina no solamente no tiene petróleo, sino que tampoco tiene para explorar, no tiene capacidad de explorar y buscar nuevos yacimientos. Y esto es la ausencia repetida a lo largo de los gobiernos, la ausencia de todo proyecto, de toda planificación. Es que vamos reemplazando a un ignorante por otro más ignorante, y ya no es un problema de pensamiento político. Es una clase dirigente absolutamente impune en su ignorancia, ¿no? Y bueno, es lo que hemos votado, ¿no? Y luego las consecuencias son terriblemente dolorosas. Yo veo, una de las sensaciones que he sentido es que volvimos de golpe del 2012 al 2001. No sé si es la sensación que ustedes han tenido. Y lo otro que sentí es que la situación argentina, la sociedad argentina entraba en colapso. Lo viví en los cortes de ruta, en las hogueras, en la desesperación de la gente, en la zona en que yo vivo. Ahora, voy al centro de Buenos Aires y otros me decían, no, no es así. Realmente lo que está pasando al Moreno, al Merlo y al Morón, a nadie le importa. Ayer decía que si hubiese ocurrido en Vicente López, creo que hasta el día de hoy están bombardeándonos con imágenes, claro, objetivas de lo que significa un desastre ambiental. O sea, estamos viviendo una Argentina absolutamente fragmentada. Pero por supuesto, realmente, en el centro de Buenos Aires, en el Palacio Legislativo, en los corrillos políticos, nadie habla de lo que está pasando en Moreno. Esto es muy grave, porque ya no estamos hablando de un país, ¿no? Vos me pedías una impresión. Yo te voy a decir cuál es la impresión que tuve desde el miércoles a la noche hasta hoy. Que la clase dirigente, no ahora, tal vez ahora con mayor impunidad, en eso coincido, que siempre intenta mitigar el impacto, siente que lo que le pasó o lo que pasó es más propio, entonces ni daños colaterales ni ningún tipo de agresión. Hay que comprender que se vio afectado no el pueblo sino el gobierno. Y entonces, tan solo para graficarte algo, Alicia Kirchner estuvo acá en Moreno en varias oportunidades, también estuvo en Merlo, estuvo en Rodríguez, como Sergio Berni, como Barata. Ahora, no tuvieron ni siquiera la cautela de evitar poner en el fin de semana, cuando el fútbol es esa cuestión que emboba a tantos, imágenes de Cristina Fernández de Kirchner entregando chapas y agua. Lo hicieron propaganda sobre el dolor de miles y miles de habitantes del oeste de la provincia de Buenos Aires que no tenían ni agua ni chapa. Cuando no se toma medida de esto, es que estamos en emergencia. De ahí para abajo puede ocurrir cualquier cosa. Entonces ya no hay autoridad para decir a la gente, mire, no corte una calle. Pues la gente corta la calle porque no tiene una mierda. Esta es la cuestión. Pero no tenía una mierda antes. Sí. Lo que hizo el desastre es potenciar lo que no había. Y lo último, para compartir con vos y la audiencia, ayer en Lomas de Casasco, que es un plan federal de viviendas, había una enorme tranquilidad porque llegaron las chapas. Pero la pobreza está. Estuvo antes y sigue estando. Bueno, ese es un tema. Estás tocando un tema que a mí me parece que es muy fuerte, ¿no? Este tema, a nosotros, vos sabés, que nos ha llevado, particularmente a mí y a muchos de mis compañeros, los últimos 15 años de nuestra vida lo hemos dedicado al tema de la capacitación en la supervivencia. El problema no es de chapas, y no se va a resolver con las chapas. Aquí se cortaron las calles porque cayeron unos árboles, y en 24 horas la gente tiene que salir a la calle porque no tiene que comer, no tiene agua, no tiene ninguna retaguardia. O sea, hemos construido una mega urbe donde cada familia carece de retaguardia. En otra época todo el mundo tenía un limonero y podía purificar el agua y tenía una huerta y tenía unas gallinas. Hoy eso no existe más. O sea, tomemos conciencia, porque esto es un fenómeno político. Estamos totalmente indefensos. Si se corta el cajero, estamos perdidos. si el, no llega el camión reponedor al almacén o al supermercado, estamos perdidos. O sea, esta sociedad es absolutamente frágil, absolutamente vulnerable. La familia que no tiene un gallinero es absolutamente vulnerable. Y este es un problema político. No estoy hablando de cuestiones de agricultura ni de cuestiones de economía. Estoy hablando de política. La gallina hoy es un arma porque te permite un huevo para darle a tu hijo. En una situación donde nosotros partimos de reconocer que la clase dirigente es incapaz, oportunista, coyuntural, y que no tiene conciencia de los cambios climáticos, porque abril nunca fue así. Abril siempre fue el mes tranquilo de los poetas. Abril era el mes de la poesía porque era el mes que transcurría con levedad. Mirá lo que fue este abril. Algo está cambiando. El que no lo quiere ver es porque es torpe, porque es ciego. Y lo que está cambiando es el entorno, el clima, y no nuestra política no se adecúa, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque ahora, si el plan de esta dirigencia es reemplazar a Scioli por Alicia, yo no sé, no quiero decir si vamos a estar mejor o peor. Lo que quiero decir es que estamos en el mismo tipo de matriz de incapacidad, de manejo de la política superficial y coyuntural. Esto no tiene arreglo sino desde el crecimiento personal de la gente, que tiene que reaprender la solidaridad. La crisis también mostró la gente que se quedaba con las chapas del otro. Y esto es muy doloroso para los que hemos apostado a la gente misma, ante la falta de una clase dirigente, a que la gente construya desde sí misma y desde los barrios la posibilidad de organizarse, de generar una nueva conciencia y una nueva clase dirigente. ¿Por qué no? ¿De dónde partimos? Si arriba lo que hay es todo improvisación. Lo que la gente tiene es la necesidad de defenderse a sí misma, y me parece que hay que tomar conciencia, en medio de la catástrofe, tomar conciencia de que estamos solos, de que solamente tenemos al otro, al vecino, que tenemos a nuestros hijos, que tenemos al núcleo familiar, que hay que organizarlo. Si no hubo capacidad para reaccionar antes, es porque la gente ya no tiene herramientas, porque tendría que haber habido mucho más motosierras de las que había. No es necesario que el municipio venga con la motosierra, ya a esta altura tendríamos que tener las nuestras, porque estamos librados a la suerte, y entonces hay que organizarse. Esto lo he dicho desde hace 10 años, cuando los vecinos vienen a pedirme un destornillador, y estoy hablando de familias numerosas, y cuando después vienen a pedirme el destornillador 10 veces, y yo se lo termino obsequiando, y después me piden una pinza y se la termino obsequiando, porque lo único que hago es, desde hace años, es invertir en herramientas, y en huertas, y en semillas, porque entiendo que el horizonte es de catástrofe, y toda la gente que estamos capacitando se prepara para esto, para la catástrofe. ¿Por qué? Porque no creemos en la clase dirigente. Si no nos preparamos para la catástrofe es porque seguimos apostando a una clase de dirigente inútil. Entonces, me parece que es un buen momento como para reflexionar, y les agradezco a ustedes lo que este momento, ¿no?, y las cosas que han dicho, que me parecieron muy inteligentes. Jorge, en relación a esto, sí. ¿Vos ves que las organizaciones populares, los militantes, puede decirse, de izquierda, ven esto, analizan esto y hacen el trabajo de base, digamos, que requiere la capacitación de las personas en la organización? Mira, yo no quisiera generalizar, supongo que debe haber gente muy heroica y que la ve, pero creo que en general no. Creo que en general todo esto de lo que yo estoy hablando ha sido durante años muy subestimado, ¿no? Subestimado como que esto no tenía nada que ver con la política, ¿no? ¿Se entiende? O sea, alguien que guarda semillas no es valorizado, cuando en realidad en otros lugares del mundo realmente tendría que ser un líder respetado, ¿no? Y bueno, y los que saben hacer pan, y los que tienen hornos de pan, y los que arman cooperativas de consumo desde abajo, toda esta gente tendría que haber sido valorizada, porque en los momentos de crisis es lo que necesitamos, son los líderes naturales que quizá en esta oportunidad faltaron, ¿no? Bueno, alguna devolución para quienes están escuchando de Jorge Rulli del Movimiento de Reflexión Rural. Una de las notas que más más problemas ocasionó internamente al oficialismo fue aquella que hicimos con Oscar Retuerto el día sábado. Oscar Retuerto es un dirigente de la CTA oficial y él dio cuenta el sábado que había caído, se había dado cuenta, se había golpeado que la construcción comunitaria no existía más. Pero no existe más, no por la catástrofe, sino por todo lo que está señalando Rulli y lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. No es solamente el crecimiento macroeconómico. Acá hay un desmantelamiento y una derrota cultural desde hace muchos años. Le tenemos que poner palabras, sentidos y prácticas, primero para visualizar qué es la derrota cultural. Porque por ahí, si entendemos que nos derrotaron, probablemente salgamos adelante con valores que son distintos a la derrota. Y no para ser victoriosos, estúpidos en la presentación, sino para sabernos que estamos afectados todo el tiempo. Es que tenemos que aprovechar la derrota. Y tenemos que aprovechar de última esa derrota. Yo creo que aquí en el programa de ustedes yo mencioné hace unas semanas atrás que pasé unos días en Chapadmalal. Sí. Porque a mí me rompió la cabeza ver edificios que fueron hechos hace 60 años que nunca tuvieron mantenimiento y que están exactamente igual. Y entonces me hizo pensar cómo se construía en aquella época. Se construía para siempre. Y luego de eso volví al Gran Buenos Aires a ver estos barrios que se hacen ahora. Y son los que se llevan la tormenta. Porque ya, entonces, valoricemos un modo de vivir donde se construía para los bisnietos. ¿Se comprende? Es lo que vos estás diciendo ahora. Ahora construimos de una manera improvisada y coyuntural, no tenemos políticas para el mañana. Al contrario, el común de los dirigentes políticos, cuando les preguntamos, ¿pero qué va a pasar con lo que están haciendo? Y dicen, y nuestros nietos encontrarán una solución. Ante la contaminación siempre dicen lo mismo. Nuestros nietos tendrán las tecnologías para resolver las cagadas que les dejamos. Esto es una cosa de locos. Nunca la Argentina vivió de esta manera, despreocupada por el futuro. Siempre pensamos que los niños y los niños que aún no nacieron era lo más importante. Y nos preparamos para las próximas generaciones, para dejarles un país mejor. Esto es lo que tenemos que comprender en este momento. Esto, si no entendemos que esto es política, estamos perdidos, porque han convertido a la política en un mero partido de fútbol, prácticamente, donde además se intercambian las camisetas. Entonces me parece que lo que nosotros llamamos la militancia social, si existe en los barrios, tiene que entender esto, trabajar para el futuro, trabajar para las próximas generaciones, y volver a incorporar la estética a cada cosa que hacemos, porque en vez de tener tanta planta que no sirve para nada, tendríamos que haber tenido frutales por todas partes. Y tendríamos que haber previsto que el cambio climático que estamos produciendo nosotros como seres humanos, que tenemos que estar preparados para cuando nos devuelve los golpes que le hemos dado nosotros a la Pachamama, a la naturaleza. Es muy simple, pero bueno, hay que abrir los ojos a la realidad, nada más. Quería comentarte al respecto de justamente la imprevisión que tienen las organizaciones sociales, que no todas son lo mismo, ¿no? Hay gente que está trabajando verdaderamente en el futuro y preocupándose por políticas sociales, digamos, por políticas y organización social que se extienda en el tiempo. Pero te quería comentar, por ejemplo, que se realizó una marcha hace poco acá en Moreno y todavía se sigue discutiendo el posicionamiento de las banderas, qué bandera va adelante, qué bandera va atrás. Y eso es lamentable. No, por supuesto, no es donde está centrada la organización de todos los grupos que estuvieron ahí, pero lo que queremos destacar, o lo que quiero destacar al comentar esto, es que justamente lo que obstaculiza y lo que emerge en este tipo de movilizaciones también son estas cosas. Sí, y esto es parte, yo creo que es parte de una matriz, es parte de la misma matriz que pretende solucionar las carencias de Scioli con Alicia Kirchner como candidata. Es un mundo, es un universo. Yo creo que en vez de confrontarlo, tal vez tendríamos que poner el esfuerzo, dada la situación de absoluta crisis, en buscar otro, en qué otro mundo es posible, como decían los zapatistas, debe haber otro universo, ¿viste? Y cuando uno revisa, ve que hay chicos en Moreno que están haciendo cursos de huerta, de baño seco, de construcción con adobe. Es decir, bueno, hay otras cosas. No hay solamente una competencia por las banderas. Hay otra gente que está trabajando en la base, restableciendo el amor que hubo antes entre vecinos, ayudándose, ¿no? Tratando de dar el ejemplo de un modo nuevo de vivir en la humildad y en el amor al prójimo. A mí me parece que quizá tendremos que aprender a poner el acento en que la botella está un poquito llena, ¿no? Porque de lo contrario, si seguimos viendo que está casi totalmente vacía, estamos vamos a estar muy tristes, ¿no? Y necesitamos un poquito de alegría y un poquito de fe para salir adelante, realmente, porque si llegamos a esta situación tan difícil es porque cada uno puso lo suyo, ¿no? El gobierno puso mucho, cada político de la oposición también, porque no tienen ningún plan y en el fondo son todos socios. Los dirigentes sindicales también han puesto lo suyo y cada uno, al despreocuparse por el voto y al arrancar el limonero que tenía en el fondo, también puso lo suyo, ¿no? Entonces, a partir de sentirnos todos responsables, quizá sería posible aprovechar esta dolorosa situación por la que estamos atravesando en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde además tenemos el tren, el tema del TBA, que está lejos de solucionarse, ¿no? Jorge, te mando un abrazo, ha sido un gusto, che, hablar con igualmente. Vos. Hasta el próximo jueves. No es mucho lo que uno tiene que agregar. Lo que sí podemos hacer esta nota, segmentarla y pasarla una y otra vez, haciendo un esfuerzo de escuchar, no importa quién lo dice, para muchos sí, pero es esta visión que no tenemos. ¿Cuál es el otro mundo? Si no fuera Cristina y fuera X, ¿vos pensás que el discurso cambiaría el relato y la construcción? Si todos hablan de la necesidad de seguir echando carbón a esta maquinaria para que el consumo crezca. Y un día, nos dimos cuenta que si no estaban las velas, no había luz. Si no estaba abierta la verdulería, no teníamos qué comer. Si cerró el supermercado porque tenía miedo, entonces la policía lo custodió. No sabíamos qué hacer. Si los árboles se cayeron, no teníamos ni siquiera una sierra pequeña para cortar la rama más chica o un hacha, que no había palas. El municipio tenía 8 motosierras. Es muy evidente lo que ha ocurrido por el fenómeno, por la destrucción ambiental, pero además por lo que somos. Y en esto tengo plena coincidencia con Rulli, que las responsabilidades son compartidas en distintos niveles, claro está, siempre lo digo. Pero si hay que aprender, porque esto también lo dicen los dirigentes, tenemos que aprender de la situación, bueno, nosotros tenemos que aprender que esa organización comunitaria y barrial ha sido destruida por esta política, no por la gente en sí mismo, que la gente no quiere ser solidaria con el otro. No, porque hay una construcción política que tiende a destruir eso que hoy no está. Y no hago cargo al kirchnerismo, estoy hablando de un modo político, de una práctica política y sobre todo de una concepción teórica de la política. Esta es la cuestión. Ayer decía, a mí no me impacta que las organizaciones nunca que lleven la bandera. La pregunta era, para esta ocasión, ¿era necesaria una bandera? Sobre todo sabiendo las organizaciones que si hay algo que necesita el gobierno es deslegitimar porque está deslegitimado. Pero esto es una cuestión de ABC de la política. Era elemental. Y la decisión es esa. Bueno, la decisión es esa. El cuestionamiento es sincero en la medida que se entienda que

hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Estás escuchando Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Ayer las vecinas que estaban en Acción Social se convirtieron en portadoras de una insatisfacción. La insatisfacción de la palabra incumplida, de aquel encuentro con Pedro Camps, y que según el testimonio de las vecinas, no se había respetado lo mínimo que era la concurrencia de estas mujeres y hombres de distintos barrios ayer Acción Social para salir de allí con las trabajadoras sociales y hacer un relevamiento. Lo que se dijo y lo que la municipalidad pudo hacer en el día de ayer en los lugares que estuvimos, así fue, y esto lo digo, así fue, es la llegada de los insumos que se habían prometido, especialmente las chapas en la zona sur. Está Susana, que es del barrio Bon Giovanni. Susana, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, contame qué están viviendo allí, cómo se está trabajando y en qué se está trabajando. Mira, nosotros habíamos hecho el pedido hace 8 días por el tema de la emergencia que había acá, tanto del agua como el de la luz. Hay gente que perdió absolutamente todo con criaturas, hay gente que ni siquiera tiene un techo, que está viviendo en carpas de nailo. Y bueno, hicimos la marcha el día martes para ver si podríamos por lo menos conectar acá la luz, porque si no fuera alguno de los vecinos que haya conectado, acá nosotros no tenemos parte de Bon Giovanni luz. Cuando yo me fui a anotar por el tema de que a mí también se me había volado el techo, me dijeron que posiblemente no me iban a ayudar porque la parte esta que estamos nosotros, que somos arriba de 200 familias, estamos en una toma. Yo le dije, todos somos seres humanos, los chicos están cagando de hambre, no tenemos agua, no tenemos ropa, no tenemos frazada, no tenemos un lugar donde vivir, nos están prestando familiares que tampoco ya no alcanza las piezas porque somos cantidad de gente. Bueno, yo logré ayer en Acción Social que trataran de bajarme algo acá. Bueno, hoy me salieron que de las 40 que tengo anotado me dieron 15 nada más. El resto de la gente quedó prácticamente al derive. No tenemos ni para comer, nos dieron 3-4 cositas de alimento, nos dieron un bidoncito de agua, una frazadita que parece una sábana, y las chapas, no sé, nos dieron 5 por cada uno, y habiendo lugares donde que ni siquiera tienen en dónde dormir, o si llega a llover, tienen la mayoría tapados con nylon. No sé si vos querés hablar con alguna de las vecinas más, porque acá estamos todos más de 30 personas. Sí, escuchamos a todos los que quieran hablar, por supuesto. Ahí te paso con uno. ¿Cómo no? Bueno, hola sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Amelia Duré. Bueno, Amelia, te escucho. Y nosotros acá nos reunimos, viste, por el tema de la... para ver si nos podían entregar la chapa, a algunos colchones, algo, pero no le alcanzó ni a lo que ya estaban anotados. Y es como te dijo Susana, a Gata trajeron una frazada, 2 bidones de agua y... 3-4 mercadería en una bolsita y no alcanzó ni para lo que estaban anotados. Y acá estamos un montón, estamos 40 y siguen llegando gente que necesitan y no es suficiente lo que nos están ayudando, y también necesitamos colchones aparte de la chapa también. Lo que llegó, ¿quién hizo la distribución? Acción Social. Claro. Acción Social, a los que estaban en el barrio ayer, les entregó lo que estás describiendo vos. Exactamente. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 6. ¿Me podés describir en las condiciones en las que vivías antes del temporal? y ahora no tengo dónde vivir prácticamente, pues no, lugar, no tengo techo. Está bien, pero antes del tornado, ajá, lo que te pregunto, vivías en una casilla, esto te estoy preguntando, antes del tornado, me queda claro que impactó, que te sacó lo poco que tenías, pero ¿qué es lo que tenías antes del tornado? Y es una casita de material con chapa, pero se quedó sin techo, se uh-huh, voló todo. Hay otra vecina ahí para charlar, para que puedan comentar lo que quieran. Sí. Sí, ahora te paso. ¿Cómo no? Bueno. Hola. Hola. Sí, la escucho. Sí, y acá mismo sí. Estamos entre 40 y necesitamos techo, agua y... Se me cayó toda mi casilla, tengo muchos chicos. Tengo 4 y demasiado necesito techo. Estoy sola y necesitamos. En estos días... ¿Cómo intentaste resolver la comida de tus hijos, el agua? ¿Qué hiciste? Y buscamos, muy lejos buscamos. ¿Salieron a buscar agua en la zona? Sí, salimos a buscar. A 15 cuadras. Yo estoy a 15 cuadras de la salita y ahí buscamos. ¿Tenés trabajo? Sí, pero muy poco. ¿Tenés trabajo? No. Mi marido trabaja, pero hace changa. No trabaja, no tiene un trabajo seguro. ¿Desde qué tiempo vivís ahí en el asentamiento? 3 años. 3 años. Sí. ¿Y lo que tenías es una casillita de madera? Sí, casillita de madera. Muy bien. Hay otra vecina por allí que quiera charlar con nosotros. Sí. Acá te paso. ¿Cómo no? Hola. Hola, sí. Mi nombre es Mari. ¿Tu nombre es? Mari. Mari. Bueno, tu situación, al igual que el resto de los vecinos, ¿qué cantidad de niños tenés? Tengo, ¿cómo? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 9 y 3 nietos a cargo mío, que mi hija va ahí limpia para ver si hacemos algo, porque somos madres solteras. 9 hijos. Sí, y 3 nietos. ¿Qué te entregó la municipalidad ayer? Nada. Soy una de las que no recibió nada. Uh-huh. Agua recibí, pero no me llega. Estuve 2 días sin nada, sin luz. Y bueno, ahora estoy con la luz, pero no. Te tenemos enganchado porque no se acercó para nada. ¿Ayer estabas vos en el barrio cuando llegó el camión? No. No estabas en el barrio. No. ¿Qué pudiste escuchar o qué te comentaron tus vecinos de la llegada del camión? Había una lista, se convocó por nombre y apellido de las personas que viven allí en el asentamiento. Yo creo que los que se acercaban nada más le daban, y a mí no me avisaron nadie que se tenían que anotar y que había lista, nada. Ahí con ustedes, ¿está alguien que recibió ayuda ayer? No. No. Creo que no, nadie. ¿Cómo te vinculas o cómo se vinculan con aquellas personas que recibieron la ayuda, que la necesitan, al igual que ustedes? ¿Participan de esta reunión que hacen, de una reconstrucción más comunitaria, más colectiva? Yo porque me voy al comedor de Susana. ¿Vos te vas al comedor de Susana? Claro. Uh-huh. Si no, ni me iba a enterar de nada, porque no tenemos ni para comer. ¿Y están haciendo alguna olla popular? ¿Han pedido a los comercios de la zona? Colaboramos entre todos y salimos a pedir y estamos en lo de Susana. Uh-huh. Ahí hacemos la olla popular. Bien, ¿me pasas con Susana un segundo? Bueno. Dale. Hola, sí. Susana, recién le decía a Mari, me parece. Sí. La pregunta es, aquellas familias que recibieron algo, porque no es que recibieron todo, ni está pensado, por lo menos por nosotros, que lo van a recibir todo, porque antes tenían muy poco. ¿Se vinculan con ustedes? ¿Ya han quedado apartadas de estas familias porque recibieron las chapas? Lo único que puedo decir es que no fue ayer, el lunes fue la entrega que se hizo. Se pusieron un camión ahí y empezaron a anotar sin ir a ver en las casas. Y yo, como yo te dije, ya venía anotándome hace 8 días con toda esta gente, con la gente del comedor, como yo se lo había planteado también al Servicio Social ayer. Estamos a base de polenta nomás porque no conseguimos más nada. Los supermercados barriales que hay, ya cada vez que nos ven disparan, porque ya no tampoco tienen ellos, y estamos dando de comer arriba casi de 150 chicos, y bueno, y entre los grandes y los chicos, y la que se dio el día lunes fue a las personas que se arrimaron al camión, y nunca vinieron a ver si realmente necesitaban o no. Ok, llegamos, ayer, no, Susana. Ayer no hubo ningún tipo de ayuda acá en el barrio. Hoy tampoco. Y hoy, como te dije, yo tenía anotado 40 personas que son las que se quedaron sin techo, no las que por ahí tenían parte de techo, no, las que se quedaron completamente sin casa. Y me entregó 15 nada más. Entregó 15. El resto no sé, veré cómo puedo hacer otra vez de vuelta. Que la verdad que hay mucha gente que realmente necesita, gente embarazada, gente que tiene arriba de 6, 7 chicos. Susana, sí. Cuando decís que entregaron para 15, ¿me podés describir qué es lo que entregaron? Entregaron 5 chapas de 2 metros de largo, entregaron 2 bidones de 2 litros de agua cada uno, 2 o 3 litros creo que tiene, una frazadita que parece una sábana, y entregaron 6 alimentos, que no sé qué es lo que tiene, creo que un fideo, una yerba, y para de contar porque no tiene mucho. Bien, eso es todo. Esto que entregaron, que son alimentos, ¿lo utilizan todos para fraccionarlo y que no le falte a quien no tiene? ¿Lo toma cada familia y lo usa para el fin propio de cada familia? No, lo que habíamos arreglado es dar a los que más necesitados, y los que más o menos puedan tener, los que estábamos comiendo en el comedor, bueno, mal o bien tenemos un plato de comida una vez en el día y una chocolatada una vez en el día. Más de eso no se puede hacer porque tampoco no hay recursos para seguir haciendo más cosas. Y lo único que sí te puedo llegar a decir es que, y de última pedirte como favor, que sí, que pueda ayudar, o alguien que nos pueda donar algo como frazadas, ropa, calzado, que los chicos están prácticamente descalzos, prácticamente perdieron todo porque no tienen ni con qué taparse, algunos se tapan con cortinas porque les quedaron absolutamente en nada, en mal, nada, cero, no tienen nada. Y si alguien pueda donar algo, bueno, no sé, pasarle mi número de teléfono. ¿Cómo no? Nosotros ya vamos a dar el número de teléfono. Decinos la ubicación, alguien está escuchando la radio por la zona y quiere contribuir. Sí, es Barrio Bon Giovanni, más o menos la dirección es en Roma y Belgrano, entre Roma y Bon Giovanni. Cualquier cosa, que se comuniquen conmigo y yo me acerco hasta acá, porque es de acá a una cara, pero viste, entran los vehículos hasta este lugar, porque el resto es pasaje. Me interesa saber si además de la presencia tuya allí como referente, hay otros referentes que han intentado representar el interés de todos los vecinos. Mira, lo único que yo te puedo llegar a decir, el recorrido que yo hice en esta semana lo hice como comisión vecinal, como vecina, no, okay, lo hice como referente de nadie. Bien. Lo único que te puedo llegar a decir, he visto casas que se han quemado por completo, casillas que no han quedado nada porque justo cayó el cable de la electricidad arriba, gente quemada por esa misma razón, que se tuvo que salir el martes a hacer la marcha porque no tiene nada. Ahí, no sé. Ahí te llamamos nuevamente, Susana. Listo, no hay problema. Lo que se colgó en la página de la municipalidad el domingo, del domingo para el lunes, fue lo siguiente, lo voy a comentar más que leerlo. La decisión del gobierno significó una apuesta muy interesante, que consiste en admitir que todo el relevamiento se había hecho, o está hecho, vamos a poner los dos tiempos verbales, y a partir de ese relevamiento que estaba hecho o que está hecho, el intendente Hues, apelando a una frase de desafío para su gestión y para él en lo personal, nos veremos en la calle, en el casa por casa. Nos seguimos preguntando aquí, por la magnitud de lo que ha ocurrido, si la no llegada de insumos básicos en la medida que la gente necesita en cada una de las zonas se debe a un déficit en recursos humanos, logísticos y también de insumos. Es una pregunta. Es tan solo una pregunta. ¿Susana, la recuperamos? Sí, Susana. Sí, sí. Entonces estabas en que lo que hiciste vos fue no como referente, sino como integrante de una asociación vecinal, sí, ¿verdad? Sí, sí. De un grupo de vecinos. Sí, salimos 3-4 madres que nos juntamos en el comedor. Salimos a hacer el recorrido y la verdad que no parábamos de llorar en las circunstancias que veíamos, en la situación que vivía la gente. Yo como madre también de 7 hijos, es lamentable ver todo lo que vimos. La verdad que es muy lamentable. ¿La situación de tu vivienda cuál es? Sin techo, no tengo ni camas, nada, porque el viento y el tornado me llevó la mayoría de las paredes. Porque yo también tenía casilla en la parte de atrás y material en la parte de adelante, pero me voló absolutamente todo el techo. Y bueno, estaba viviendo mi cuñada también conmigo. Le llevaron prácticamente todas las cosas. Como nosotros vivimos la dársena del río, no pudimos recuperar nada. Muy bien, esperan entonces la llegada de materiales, insumos y lo que necesiten ahí. Sí, la verdad que sí. Más que nada para los chicos, que es lo que más necesitan. Y no sé, y algo de alimentos como para que se puedan tener por lo menos un plato de comida caliente, porque ya están empezando a venir el invierno y hay gente que tenía su casillita a sacrificio y hoy por hoy no tiene, o algunas que tuvieron casa material, que hoy por hoy sabemos todo que comprar una chapa vale arriba de 200 pesos y si tendría que comprar para una pieza de 4x4, estamos hablando de 6, 7 chapas, ¿cómo hacen? Si ni siquiera tienen 2 pesos para comprarles el pan a los chicos. Bueno, Susana, te voy a preguntar lo que siempre preguntamos desde el viernes esta parte, que se impuso y habría que observar nosotros también, cómo nos montamos en algo que era elemental, muy básico en la pregunta, pero era lo que efectivamente dominó la escena. ¿Luz tienen hoy? Lo tenemos gracias a un vecino que se subió allá arriba en una de las cosas que había, un cuadrado que había para enganchar. Gracias a eso, por lo menos lo que es la parte donde estamos nosotros y parte de Bon Giovanni, tenemos luz. El resto, Edenor no apareció. No apareció. Hace 2 días recién tenemos luz. Hace 2 días recién. ¿Agua tienen? ¿Y si la tienen, agua, de dónde la obtienen? No, porque si estamos enganchados no andan los motores. Todos los pollones, gallinas y pollones, Si no funcionar los motores, no sacamos agua, así que ni agua nos dan tampoco en la salita. Bueno, ahí alguien está vendiendo pollo por ahí, solidariamente. Ahí está, le estamos haciendo la publicidad al que vende pollo y gallina. Bueno, que deje algo, preguntale. Listo. Susana, quédate en línea privada, por favor, no cortes. Dale. Susana de Bon Giovanni, 11:30 de la mañana. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contar legalia. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba.

todavía estamos reflexionando sobre la nota con Rulli. Más que una nota, es el testimonio de Rulli. Y el valor que tiene es la potencia de aquel que siente la necesidad de expresarlo sin eufemismos, como sale, dándole un marco teórico y práctico que aclara muchos aspectos. Sobre todo poner palabras, le faltan palabras. Vivimos en una sociedad llena de títulos, pero palabras, y sobre esas palabras reflexionar, no hay una ausencia. Nos extirparon esa posibilidad que es humana, esencialmente humana. A ver, voy a vincular tres hechos que ocurrieron fuera del distrito de Moreno, uno muy cercano, y que esta radio lo transmitió. Uno, el de Merlo, en donde estuvo Alicia Kirchner, estuvo Daniel Scioli, Bernie, bueno, todos los que pasaron por aquí, pasaron por Merlo, por General Rodríguez, por Ituzaingó, por Morón. Si la idea es convocar ante el desastre a la participación, y una forma que tiene esta vida democrática tan de baja densidad, pero democracia al fin, dicen muchos, es que la voz tenga recorrido. Ni siquiera hablo de las palabras, digo la voz. La condena que tenemos que hacer todos sobre el accionar, una vez más, mafioso y dictatorial de OTC, bueno, ha quedado en este medio en algunos alternativos. No más. Las cámaras de un programa que es emblemático por lo transgresor, pero con un corte hoy más inclinado a ser paraguas de, pero con esa transgresión que caracteriza a CQC. El notero de CQC llegó a Merlo. Y no fueron las patotas de OTC que sí golpearon a los manifestantes el día viernes. Pero los golpearon. Y los vecinos de Merlo que se comunicaban con nosotros, que nos llamaban, indicaban algo que realmente impacta. Por eso digo que estamos en una emergencia. Impacta por el orden cerrado que se cumple. De movileros que llegan a Merlo para hacer las notas cuando Scioli visita y destaca, o la Presidenta de la Nación cuando estuvo con OTC inaugurando la universidad. En una fecha tan emblemática como la Noche de los Lápices, recordando a aquellos estudiantes y al lado de la presidenta que inauguraba una universidad, OTC. Digo, esto nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que pasó? Ya no lo que pasa, ¿qué es lo que pasó? Y entonces las patotas de OTC impidieron que los medios tuviesen registro del temporal en Merlo. Váyase allí, se grafica, pero con absoluta impunidad, que la importancia, lo más relevante para el intendente de Merlo era amortiguar el impacto, porque si las cámaras llegaban y los testimonios salían, no era solamente el temporal. Era el vendaval de todos los días, la supresión de libertades individuales. Y el notero de CQC, y a esto iba, que intentaba tomar desde esa óptica que tiene el programa, de ese estilo, mujeres de clase media muy bien vestidas, comenzaron a increpar al notero de CQC y este se tuvo que ir. No hizo falta la patota. Por eso digo que tenemos que reflexionar sobre los componentes que hacen a la estabilidad de estos sujetos. El segundo hecho, que también tiene que ver con el programa que estoy mencionando, ocurrió en Pinamar. Y en Pinamar hay un tipo que se llama Altieri, que es el intendente que está desde hace 20 años, entonces, en ese municipio donde mataron a José Luis Cabezas, donde se liberó la zona, el intendente es el mismo. Y porque existe una interna muy fuerte y cada vez más clara, más desembollada, más transparente, si me permiten ustedes el término, entre Scioli y Mariotto, se trabajó en un informe muy bien hecho, muy bien hecho, en lo periodístico y en lo televisivo, que daba cuenta de la adjudicación de viviendas, de un plan social de viviendas en Pinamar, cuyos beneficiarios de ese plan eran los hijos de los funcionarios de Altieri, inclusive dos hijas de Altieri. Y se pudo tomar registro y documentación de lo que había sido la adjudicación. No se hicieron 500 viviendas, sino se hicieron 25. Con una inversión de 500 millones de dólares o pesos. Se hicieron 25. A través de una inmobiliaria que es de Altieri. Y un corralón que es de Altieri. A través de otras empresas de amigos de Altieri. ¿Te suena? ¿Crees que algo extraordinario que pasa en Pinamar? No es algo que pudo documentarse en Pinamar a través de Caiga Quien Caiga. Y una vez que estaba la documentación y una vez que el Instituto Provincial de la Vivienda hizo lo que no hacen Lomas de Casasco 2, que es desadjudicar a los estafadores que siguen estafando, en Pinamar se hizo. Se efectúa una nota con un director de provincia y este señala que las 25 adjudicaciones quedaban sin efecto. Y con la documentación en la mano, el notero dijo, ¿quiénes habían recibido la vivienda? Estas personas, y el funcionario afirmó positivamente que esas personas, dos hijas de Altieri, que no tienen problemas económicos, ya no podían vivir en las viviendas sociales. Es muy loco. Para completar el informe, el notero fue hasta un acto que se hacía en Pinamar, a 30 años de lo que se llama la Gesta de Malvinas. Y lo cagaron a trompadas, a él y al camarógrafo. A él y al camarógrafo. Y también a algunos periodistas locales que se animaron a hacer el laburo que tienen que hacer, que es sumamente complicado y de mucha exposición. Entonces, ¿qué se decidió? Trabajar un poco más. Uno de los matones que le pegó al cronista, que estaba trabajando en municipio de Pinamar, está nombrado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Este aquí quien apareció en el informe, Mariotto. Entonces, cuando se le pregunta a Mariotto qué hay que hacer, Mariotto responde lo siguiente. Esto se logra con mayor participación. No escuché una frase de Mariotto condenatoria al hecho mafioso. Ni una. Sí aprovechar la situación y decir que si la justicia avanza con las imágenes que son claras de una agresión física a quienes hacían el laburo, y no es esto una posición corporativa, tan solo estoy reflejando lo que vi ayer, si la justicia avanza y esa persona no solamente es procesada porque las imágenes hablan de flagrancia, Mariotto tendrá los elementos para remover del cargo, porque es planta permanente, a uno de los patoteros de Altieri. E insistió en la participación. Porque esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en una fractura no declarada, pero prácticas al fin, en esa dirección. En esa dirección. Supongo que se podrían hacer trabajos muy interesantes también en el conurbano respecto a esto, porque la forma de hacerlo es si tenés acceso a la documentación. Allí vos podés avanzar más allá de lo que te imaginás. Siempre y cuando haya una interna. Siempre y cuando haya una interna. Merlo, Pinamar, y esto que nos va a resultar imposible porque están viajando los compañeros de Catamarca hacia acá, hacia la provincia de Buenos Aires, da cuenta de una situación que no salió en ningún medio nacional, ni creo que salga en algún medio nacional. En Catamarca hay un paro docente, pero además de haber un paro docente, se ha producido un desprendimiento de docentes respecto a las estructuras burocráticas docentes, lo cual le da un carácter distintivo. Y entonces el día martes, dos docentes fueron víctimas de actos mafiosos contra sus viviendas, desde pintadas hasta bombas Molotov fueron los métodos elegidos para, obviamente, y estoy leyendo la agencia Walsh, amedrentar y amenazar a quienes vienen sosteniendo una lucha por sus derechos. Las agresiones aumentan día a día y el gobierno sigue sin responder. El gobierno de Lucía Corpacci, oficialista. Olga Ponce es una de las compañeras que recibió el golpe. Responsabilizamos al gobierno de la integridad de los docentes y del libre ejercicio de nuestro derecho a reclamar. Olga afirmó, si esto baja, estos atentados se dan en el marco de una escalada de agresiones hacia los docentes unidos que venimos denunciando, sin que el gobierno hiciera nada para frenarla a la situación. Comenzaron cuando la ministra de Educación, María Julia Costa, llamó a los padres a que obligaran a los docentes a ir a la escuela, desconociendo el derecho constitucional que tenemos a reclamar en libertad. En su momento pedimos que se rectificara, pero no ocurrió. Luego señalamos otras agresiones y ataques sufridos por Pablo Pinela, de un grupo de personas que lo agredieron en la escuela, junto a los enormes afiches pagados y pegados en la ciudad diciendo: con los chicos no, padres indignados. Denunciaron incidentes con militantes de la Cámpora en la escuela número 199 de San Jorge, quienes decían en forma violenta que se debía terminar con los paros porque le hacíamos mal al gobierno. También reclamaron intervención del gobierno y no fueron escuchados. Desde los gremios que salieron a apoyar al gobierno provincial, nos trataron de destituyentes, estoy hablando de los gremios, compañeros docentes. Los trataron de destituyentes y de afectar la democracia con su llamativo comunicado. Luego vinieron los descuentos violentos, dice esto, que estoy leyendo, por cierto. Hechos indiscriminadamente sobre nuestros salarios y que van de 900 a 1.800 pesos. Para terminar en atentados gravísimos. ¿Qué hicieron además de poner bombas Molotov en la casa de un compañero y una compañera docente en Catamarca? Quemaron los guardapolvos. No sé si se entiende, pero es en Catamarca, está lejos. Y note usted, que está escuchando el programa, que no es el gobierno, es el Estado. El Estado y las ramificaciones, o en todo caso, las células que hacen al Estado. En el comunicado, y lamentablemente no podemos hacer contacto con los compañeros que están viajando de Catamarca para aquí, seguramente mañana podremos tener esa posibilidad, es que el gobierno de Lucía Corpacci no solamente no escucha, sino que alienta a que su ministra de Educación descalifique a estos docentes que se desprendieron de las burocracias sindicales, tituladas así. Deberíamos hacer un esfuerzo, y me asumo en eso, para calificarlos de una manera mucho más precisa. Se me ocurre cómplices. Canallas. Lo segundo, si la gobernadora no da una señal de preocupación, admitiendo que es un derecho constitucional de la protesta, la ministra de Educación los descalifica, se aplican descuentos que son discriminatorios, se volantean y se pegan afiches: padres indignados, con los chicos no. Se habilita que una organización afín al gobierno los persiga, los agreda, los insulte. ¿Es de extrañar que al final de la secuencia se coloquen dos bombas y se quemen guardapolvos en la casa de dos compañeros docentes? Pregunto, ¿es de extrañar? ¿Y la justicia? Nada. ¿Y los propios compañeros que están en otros gremios, que deberían por lo menos apelar a la solidaridad de clase en una situación tan, tan difícil que se vive en Catamarca, los llaman desestabilizadores? Falta un elemento: que la justicia los procese. Y si es necesario, los encarcele. ¿Para qué? Para disciplinar y amedrentar. y que nadie se le ocurra hacer algo como lo que están haciendo, que es salir de las estructuras gremiales cómplices y ponerse la lucha al hombro. 11:52, ya venimos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Los últimos minutos del programa de hoy culminamos, por lo menos en la primera parte, lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, las comisiones que van a integrar, las comisiones más estratégicas, más importantes, todas, pero las que son verdaderamente importantes para los fines políticos, de gestión, de agrupación, en fin, todo lo que se vincule con la política institucional, todas las comisiones estarán integradas por los 19 señores concejales y con la presencia, porque así está facultado, del presidente del cuerpo. Estoy hablando de Damián Contreras. Luego escuchamos la lectura que hizo el secretario del Consejo, Carlos Copolaro, respecto al decreto que efectivamente señala, sitúa la emergencia que vive el distrito de Moreno y que fue firmado por el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, y por supuesto el señor intendente municipal, Mariano Federico Hueso Campo. Lo escuchamos de la manera que decidimos ponerlo, casi sin cortes, para no convertir en tediosa la lectura de Copolaro, la dividimos en cuatro partes, si no me falla la memoria. Ahora ponemos en el aire lo que dijo Jorge Mendieta, ex presidente del Consejo Deliberante. Cuando termina la alocución, Copolaro pide la palabra y dice esto. Ahí yo creo que tiene que tener un plazo este decreto. Y se cae de maduro que el plazo tiene que tener, para mí, si es necesario, el 1 de diciembre de la vigencia. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que tenía que ver con el presupuesto de la vigencia, lo que va a resolverse esto. Entonces, yo digo, dentro de este decreto, que lo escribió quizás con la premura y la situación que estaba viviendo en ese momento, el día miércoles, se olvida esta situación. No tiene que tener plazo. En el artículo 76 de la Constitución Nacional lo dice explícitamente esto. En toda cuestión que competa a lo que es un cuerpo legislativo y se da facultad al cuerpo ejecutivo, tiene que tener un plazo. De hecho, nosotros, año tras año, hacemos la conferencia partida donde nosotros autorizamos al intendente, en este caso. No sé si se habrá hecho este año, pero generalmente se le da la facultad de transferencia de partidas sin que venga consejo, pero se le da por un plazo, se le da el tema anual de lo que dura el ejercicio en cuanto a presupuesto. En este caso, yo creo que por el apremio, el apuro y también las circunstancias que se estuvo viviendo, en este decreto no se ve reflejado esto. Y estamos contra la norma de la Constitución Nacional, la norma superior, que era el 76. Entonces yo digo, a ver, yo no estoy poniendo piedra por lo contrario, lo voy a votar tal cual vino, pero voy a sugerir también, si es necesario, otro decreto mandado por este cuerpo, pero para ayudar a que el Ejecutivo tenga todas las herramientas que tiene que tener con referente a esto. Por eso yo me estoy refiriendo en este momento a la ley de abastecimiento 2680. Vuelvo a insistir, tiene que tener un plazo. Lo dice la Constitución, artículo 76, que no, es clarito como la. Podemos delegar facultades, pero con plazo. Y en este caso creo que es el 21 de diciembre para. Dura el ejercicio vuelvo a insistir, y lo que se ha votado es presupuesto. Esto para quien escribió este decreto. Quien redacta es Gradín, el secretario de gobierno, y ante la premura, no sé si era el marco para discutirlo. Desde un aspecto sí, porque se está votando, se está homologando, pues se homologó lo que envió el Departamento Ejecutivo. No va a haber otro momento para homologarlo, era ese. Y una vez que estaba homologado, listo. Y no guarda razón el planteo de Mendieta, y mañana vamos a escuchar qué se dijo, porque se extendió bastante, digo, la sesión. El argumento ante la emergencia es, ¿nos vamos a poner a discutir el plazo? Ese es un argumento. El otro es, si se van a afectar las partidas del presupuesto que se votó en diciembre del año pasado, y es este el presupuesto, bueno, que se establezca el plazo, que puede ser diciembre, que es cuando vence efectivamente este presupuesto y después se vota el del año siguiente. Lo que es sí necesario es que la reasignación de partidas sean notificadas en qué deja de gastarse el dinero presupuestado para este año y transferido ante la emergencia para cubrir las necesidades que tiene la población. Eso es clave. La segunda parte, Mendieta. En el artículo 14 de este decreto, que fue reformado por la ley 77-38-71, el 11001, digo, ¿no? Lo están anunciando acá en el mismo decreto. En el artículo 14 dice: en el ámbito municipal se procederá por medio de las respectivas comunas a crear la Junta Municipal de Defensa Civil, que organizará y preparará la defensa civil en su respectiva jurisdicción, conforme a la directiva que imparta la Junta Provincial de Defensa Civil. Dicha junta estará presidida por el intendente municipal, como corresponde, e integrada por funcionarios municipales y provinciales. Adoptar medidas de seguridad en inmuebles públicos, privados, incluyendo los códigos de edificación y ordenanza pertinente. Yo en esto, señor presidente, en este artículo, quisiera saber si se creó y si se creó, me gustaría saber como concejal de este cuerpo quiénes son las que integran, ¿por qué? Le digo, en el caso de ayer, escuchó por televisión a algunos señores concejales que han emanado algunos pedidos, algunas facturas de inquietudes. Ayer lunes se abrió el consejo, evidentemente la gente se vino a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, con algunas inquietudes, perdón, de ayer lunes. En mi caso me pasó con Jardines. No, la calle es cuestión no política, no de colores, no de esto, porque si pensamos en esto, yo creo que estamos mal todos. Yo el mejor recuerdo que tengo, lamentablemente, de la organización año 89 de Estallido Social, manejado por el intendente Coco Lombardi, donde salimos todos, el pueblo, junto con cada uno de nosotros, a batallar la situación que se vivía en ese momento, que pasaba por otra situación, no climática, sino de una necesidad de alimento. Y pudimos superar, pero el conjunto de todos. Ahora, el día lunes, llamo a Defensa Civil, como concejal, como Jorge Mendieta, por lo que quiera, y mantiene un funcionario, y se pide agua para el barrio, que yo sé que estamos en una emergencia tremenda, que no la basta nada. Que no se puede decir que sí va el agua, y el agua no va, porque lo pidan y lo pidan. Entonces yo digo, en esto lo digo con todo respeto de este pueblo, tenemos que hacer un pido de la cantidad de tiempo que sea necesario, político, ¿para qué? Para que todos nos estemos unidos como para llevar adelante y sacar esa crisis, todos juntos, porque tenemos responsabilidades institucionales y los que no tienen también, porque hay muchos vecinos que quieren ayudar. Hay empresarios que se han comunicado conmigo y ofrecen camiones, no saben cómo canalizar nada más ese pedido. Entonces digo, si uno trata de alguna forma de llegar a algún lado, un funcionario con rango alto te dice, no para que nadie esté en barrio, Jardines está volando el Jardines 1. ¿Sí? Donde yo no tengo trabajo político, claro, porque si no esto es política, dicen enseguida en 2 minutos y estamos en la crisis, que creo que el que piense así, la verdad, cero nada. Y por eso vuelvo a insistir al 89, gracias a Dios que uno tiene sus buenos años encima y memoria. De cómo sacamos esa situación en el conjunto de todos, los funcionarios conjuntamente con el pueblo, si no, no se sale. Si creemos que alguno se va a llevar una chapita, le va a repartir desde del centro de atención, de este lugar, del otro, va a ser política, no, el día de mañana lo va a replantear, porque yo me equivoqué, voy a poner mi casa. Año 89, la escuela 35, que se llevaron camiones conmigo, me sacaron por una mía, todo lo demás. Uno tiene que tropezarse para mantener la vida. Y creo que este es un momento bueno, donde todos tenemos que hacer un vido político con esta situación, no sé, el tiempo que sea necesario, juntarnos, darnos la mano y salir todos juntos. Es lo que todos los sectores dicen, ¿eh? Tenemos que juntarnos y salir juntos. Juntarnos y salir juntos. Tiene que sincerar. Es muy naif lo que voy a decir. Tiene que sincerar, es que todos salen y saben que en la salida, en la búsqueda, tienen que resolver y responder. Porque la construcción ha sido esa. La construcción no se alteró con el temporal, ni se va a alterar después del temporal. Por el contrario, se solidifica a partir del tornado. ¿A quién recurre el vecino que tiene el conocido? ¿Al vecino o al conocido que tiene algún contacto con el gobierno? Tenemos que sincerar estas cosas. Centralizar la información. Ahí lo que dice Mendieta es lo mismo que planteó Claudia Seff. Acercamos nuestras posibilidades para contribuir. No pueden contribuir. ¿Por qué? Porque la concepción de armado político es que Mendieta o cualquiera hará política con la situación. Porque se conocen desde hace años. Mendieta habla del 89, pues podríamos hablar del 2001. También se organizó aquello, ¿eh? O no tienen memoria. Mejor dicho, no es conveniente hablar del 2001. No es conveniente. Nos estamos despidiendo. Quienes hicimos el programa del día de hoy, Bernardo Tosi, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.